Buenos días, Pepe, y audiencia de las radios comunitarias de nuestro noticiero Farco. En nuestra provincia cumplió 9 años el Espacio para la Memoria, espacio recuperado a través de la lucha de los organismos de derechos humanos y ubicado en el ex D2, mayor centro de detención durante la última dictadura cívica eclesiástica militar en nuestro país. Hablamos con Eugenio París, miembro de la organización Expresas y Expresos de Mendoza y del Espacio para la Memoria XD2, donde nos contó cómo la lucha de los organismos logró recuperar para la memoria ese lugar de tortura, de muerte, por parte del terrorismo de Estado. El Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos XD2 surge como resultado de una larga lucha de todos los organismos de derechos humanos de aquí de la ciudad de Mendoza, que veníamos de la mejor manera posible presionando a las directoras de derechos humanos de aquí para que nos entregara ese lugar que nosotros pensamos que nos pertenece, que es nuestro, porque allí murieron compañeros, allí fue el principal centro de horror, terror y asesinato de la provincia de Mendoza. Está enclavado en lo que se conoce como el Palacio Policial, y esto es importante porque cuando hacemos los recorridos resaltamos que hasta la arquitectura estuvo puesta en función de la represión, del odio, de la maldad, de todo lo que hizo la dictadura cívico-militar eclesiástica. También mencionó sobre cómo se logró hace 9 años este espacio, en la que hubo que discutir con el gobierno de la provincia para llevar adelante este espacio y mantener la memoria activa en un contexto en el que el gobierno nacional instala una política negacionista sobre lo sucedido en nuestro país en la dictadura. Llevamos 9 años. El primer decreto lo hizo el gobernador Francisco Pérez, que entrega parcialmente parte de la entrada del edificio, lo que fueron los calabozos y la sala de torturas. Es de hacer notar que el gobernador Cornejo apenas gana las elecciones a fines del 2015, con esto de la cuestión del curro de los derechos humanos, hace un decreto anulando el anterior, pretendiéndonos sacar de este lugar. Nosotros resistimos y después de una lucha con ires y venires en la justicia federal, conseguimos que la Cámara de Apelación de la provincia de Mendoza nos diera parcialmente la razón, indicando que la enseñanza del pasado reciente, que la cuestión de la memoria en la democracia es fundamental para la construcción de la misma. Desde Mendoza reportó para el noticiero Farco, Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio.